Yo soy la mamá de Nico. Nicolás era un muchacho joven, o sea, sin ponerle rótulos, ni más ni menos, era un artista y soñaba con tener una ciudad. Él, más allá de pensar en todo un país, pensaba en directa y localmente como una ciudad que pudiera caminar, recorrer, porque era un artista y ese era un artista más nocturno. Mucho de lo que él hacía era un arte que toca sacarlo a veces de la clandestinidad o llevarlo a la clandestinidad, no sé. Finalmente una bala lo mató, eso es el triste resumen de la historia. Un muchacho con sueños, una bala lo mató. ¿De dónde salió la bala? Salió de ellos. Muchachos, yo les invito a que miremos todo este proceso con mucha esperanza. A los vecinos, agradecerles porque han sido parte también de ese espacio. Y él se crió mucho por estos caminos, por estos lados, se sentía muy identificado. Ese día no venía pensando en resistir. Quiero que quede claro también que el proceso fue de pura piedra, igual como la que les motiva tal vez a ustedes, no piedra contra alguien ni nada, sino contra algo, contra un Estado que no está haciendo lo correcto. Pero eso canalicémoslo para bien, para propuestas, para creer, para seguir haciendo lo que creemos que es. Y resistamos de día. A esta hora ya es tarde. Esta hora ya es peligrosa. Nosotros sabemos que ellos son el aparato. Ellos tienen todo en contra de nosotros. Mi hijo sabía que contaba plenamente conmigo y yo solo quedaba ya orando y cruzando mis dedos. Pero muchas de sus mamás quizá no estén en las mismas circunstancias, estén molestas porque ustedes hagan esto. Y no estén molestas porque no los quieran, al contrario, es porque los quieren mucho y lo último que uno quiere es, la última lágrima que uno quiere derramar es esta. Las únicas lágrimas que una mamá debería de botar por sus hijos es cuando le pica la cebolla, no más. Así que es bastante triste tener que pasar todas estas cosas para que entendamos. Así que por favor les invito a que todo este proceso siga pacíficamente como lo han venido haciendo y les felicito porque ustedes son armados de pura berraquera y de puro valor. Porque acá ustedes no tienen más armas que, como decía Nico, yo solo tengo mis manos, porque ellos esas manos las usan en contra cuando nosotros solo tenemos nuestras manos y las piedras que brota la naturaleza, no tenemos más. Armados de valor y de leche. Leche, agua, bicarbonato, eso es el todo que tienen. Ellos tienen armas, entonces tenemos que cuidarnos. El uno cuidará al otro, pero a la hora de morir, cada uno muere solo. Entonces, ayer fue mi hijo. No quiero pensar que aquí caigan más. Muchísimas gracias, muchachos, y yo los invito a que se cuiden. Parte de ese cuidado, yo sé que es muy chévere compartir y que la noche debería de ser para uno socializar, bacano, con sus amigos, porque ese es el derecho que tenemos como personas, a compartir, a socializar. Pero hagámoslo en este momento en entornos seguros. Entonces yo me retiro por razones también de seguridad, de todo, pero quería no dejar pasar. Hoy fue el entierro. Hoy fue el entierro de Nico y no sé cuánto lo hayan de pronto tenido la oportunidad de verlo. Pero fue mucho el amor que se sintió ahí, mucho el amor y el respaldo y el apoyo. Yo les agradezco porque no sé cuántos de ustedes hayan estado aquí el día que pasó. Pero son los testigos en este momento silenciosos de esa barbarie tan horrible. Y siento mucho que hayan tenido que vivir esto en este entorno. Realmente cuando yo escuché también la versión de que Nico estaba vandalizando el de uno y por eso lo mataron, yo quedé como desconcertada, pero hoy que puedo venir y ver la distancia del bendito de uno y la distancia donde mataron a mi muchacho, creo que es muy claro cuál fue el motivo de su muerte y fue su resistencia en medio de todo esto. ¿Sí? Les admiro demasiado y admiro mucho a las personas que están saliendo valientemente ayudarles y apoyarles. E invito a otras personas a que se sumen a esas ayudas y a esa solidaridad. A veces consiste solo en abrir una puerta para que un muchacho se entre. a una mamá que acoja a otro que estaba resistiendo con su hijo. Y se puedan andar acompañando todo el tiempo, no anden solos ni dando papaya tarde. Ya saben que en Cali nos están matando los muchachos. En Cali los están matando. Y esa voz no se va a callar. A mí el miedo no me va a guardar para decir que eso está pasando aquí. Y a donde tenga que ir y lo que tenga que hacer. Porque ese apoyo no era solamente para mi hijo ocultándome en la casa y diciéndole yo te apoyo. Estoy aquí dando la cara para el mundo para poder que todo esto sea mejor y que valga la pena. Eso no puede ser sangre en vano. Esa sangre puede ayudarles en este momento a que ustedes vayan tranquilamente a sus casas y no se queden dando papaya. Un abrazo y cuídense mucho. Mucho amor para todos. Gracias. Damos las gracias a la mamá de Nico por...